Nuevamente en tus oídos. Nuevamente en tus oídos. Punto Extremo. Extremo 10. Escuchaste a Nine Lashes con su canción Break the World, parte de su álbum From the Water to the War. Ahora disfrutarás de la posición número 9. For Today lanzó una producción titulada Fight the Silence, un álbum dedicado a pelear contra la trata de personas y contra la prostitución infantil. En esta posición, escucha la canción Break the Cycle, porque solamente tú puedes romper el ciclo en el cual estamos ya involucrados. Extremo 9. But now Extremo 8. Just a Thousand Foot Crutch con su canción Burn This Way, parte de su producción Oxygen, en la posición número 8. Ahora disfrutarás dos extremos internacionales. Primeramente, el extremo número 7 junto a Flyleaf con su canción Set Me On Fire, parte de su producción Between the Stars. En este álbum, estos muchachos presentan una nueva vocalista principal. Extremo 7. Oh, Extremo 6. A tus oídos el segundo tema de We As Human dentro del conteo. Take the Bullets Away, junto a la ex vocalista de Flyleaf, es lo que llegó a tus oídos. No te separes, porque después de la pausa, los 5 extremos internacionales de esta 12ª temporada. Quédate. En instantes más de Punto Extremo.